Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Del 2001 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Janet Jackson con All For You. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:06, me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Y vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, de un álbum ganador del Grammy al álbum del año. llega el señor George Michael con un tema de su primer álbum en solitario, el disco Faith. Esto se llama así, I Want Your Sex. En la FM. Maravillosos años 60, tan llenos de creatividad, tan llenos de buena música, de lindas canciones, de grandes talentos. ¿Y qué pasa cuando uno le da una de las mejores canciones de los Beatles a uno de los mejores músicos de Brasil y del mundo? Esto que acaban de oír, The Fool on the Hill, por el maestro Sergio Mendes y su grupo Brasil 66. Esta canción la grabaron originalmente los Beatles, composición de Paul McCartney, pero no fue éxito en lista para ellos, en listas para ellos. Para Sergio Mendes sí lo fue. Fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, con la voz además de la maravillosa cantante Lani Hall. Este es El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 90. En 1994-95 llega el grupo TLC con esto que dice así, Waterfalls. race. I'm not one to give a raise. It because my life is 10 shades of gray. I pray often fade away. Sells a razor for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo the many chances I bless you to bring my life to an end. Clear blue and unconditional. Skies have dried the tears from my eyes. No one lonely cries. My only need and hope is for the folks who can't cope with such an endurance pain that it keeps them in the boring race. Who's to blame for taking gain into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing de la noche, el sabor de la noche. En la FM. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. Can't let go. My friends wonder what is wrong with me. But I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Don't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the daze from your love, you see. Clásico de 1978, el señor Bobby Caldwell con What You Won't Do For Love. Algo de soul a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez. Y bueno, vamos a continuar ahora con música, pero antes vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Empezamos hoy con el Instagram. Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Gutijoco69. Saludamos a Catayella, Fial de 0904, Aquadeco Art, Cora Hurtado, Clemencia León, Pardo Córdoba Andrés, Ángel Hernández G, Javier Sánchez Rosso, Adri Sarabia Ben, Mauro Ibarra 51, Mary Chris C, Sergio Chaple. Y vamos a saludar también a los que se conectan a nuestro Twitter, arroba Emilio Sánchez, arroba E Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Martín Herrera, Jorge López Pulido, Estela Uribe. Saludamos también a José Manuel Cabrejo, a Esme. Y bueno, vamos a continuar ahora con música, ahora sí, un éxito del 2005 del álbum All That I Am. Llega Santana con la participación especial de Michelle Branch de The Wreckers en esto que se llama I'm Feeling You. feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. The sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. So nice, so nice. I got a year. Sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. So nice, so nice. I got a year. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. El padrino del soul, James Brown, con un clásico de los 60 a esta hora. I got you, I feel good. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y ahora nos vamos a los 80. Turno para uno de los clásicos innegables de esa década. 1987, tal vez, esta canción. El grupo Aha con Take On Me. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna figure this out. If you wanna be my lover, you gotta get with my plan. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? Are you for me? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me? Carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. Un clásico en 1996, las Spice Girls con Wannabe, un tema que fue icónico en su carrera, el más importante de su carrera. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para un clásico en 1975, un grupo inglés, Hot Chocolate. Esto dice así, You Sexy Thing. Why did you come from? Sexy Thing, Hot Chocolate, a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un éxito del 2003. El turno es para Outkast y un tema de su álbum más importante, Speaker Box / The Love Below. Este álbum se ganó el Grammy al álbum del año y esta canción fue número uno, creo que en todo el mundo. A ver si recuerdan esto. Hey Ya. One, two, three, we don't know how.